Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Hola chicos, muchísimas gracias por ver este video, el cual fue patrocinado por Roberto Moreno, a quien quiero enviar un especial saludo. Además, quiero invitarlos a visitar su página web, foroanime.org, el cual es un lugar de encuentro para los nostálgicos que queremos recordar los antiguos tiempos antes de las redes sociales. Sin embargo, también está abierto a las nuevas generaciones interesadas en conocer más del mundo del anime. El link al foro podrán encontrarlo en la descripción. Si te gustó, por favor no olvides darle like. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto: Facebook, Twitter e Instagram. Los links te los dejo más abajo en la descripción. Y bueno chicos, hasta el siguiente video.